conocerlo antes de poder juzgar, si es cierta. ¿En qué se ha basado este plan de repartición para los diputados uninominales? Está don Wilfredo Bando, doctor Wilfredo Bando, es vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, a quien le agradezco profundamente estar con nosotros desde el Estudio Centro en esta oportunidad. Doctor, bienvenido, buenas noches, gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Buenas noches, John, gracias por la invitación. Evidentemente es un tema que requiere una explicación ante la sociedad. Es decir, primeramente, aclarar definitivamente que ningún departamento tiene que perder ningún diputado uninominal. A ver, la redistribución de escaños de diputados, en este caso de diputados nominales, que son 63, ya se ha distribuido el año pasado y está refrendado inclusive por una ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Todos los departamentos ya tienen asignados la cantidad de diputados uninominales, así también plurinominales, ya el año pasado. Eso no se mueve ni se toca yo. El tema, el trabajo donde estamos ahora, es la delimitación de circunscripciones. Esa cantidad de diputados uninominales que tiene cada departamento, la circunscripción, hasta dónde abarcará de cada diputado uninominal. Es el nuevo mapeo que nosotros estamos desarrollando en base a los resultados de población en vivienda del INE. Y lo que se ha hecho el día de hoy, es importante aclarar, solamente es aprobar el reglamento correspondiente. Tenemos una norma legal que nos dice, que nos establece los parámetros de la delimitación de circunscripciones, que es la Constitución Política del Estado, la ley del régimen electoral, y era necesario aprobar un reglamento. Y lo que se ha hecho el día de hoy es aprobar y hacer conocer este reglamento a la población boliviana. Es importante aclarar de que no hemos hecho todavía el trabajo de delimitación de circunscripciones, solo hemos aprobado el reglamento. Entonces mal se puede estar haciendo comentarios sin circunscripciones, otros quedarían con muchas más circunscripciones, etc. Completamente falso. No perderán. John, contundente, pocas palabras. Completamente falso. Ningún departamento pierde y tampoco gana más diputados. Solo quedan las cosas como estaban distribuidas el año pasado a través de una ley del Estado Plurinacional. Okay, doctor, disculpe usted, hemos visto una fórmula que nos ha complicado la vida en esta jornada, pero según tenemos entendido, se la ha llamado una especie de ley de equilibrio poblacional. Una especie de ecuación entre la cantidad de gente y la extensión territorial de un determinado departamento. Explíquenos un poco esto para entenderlo, por favor, y le pido si puedo utilizar las palabras más fáciles para que la gente lo entienda. ¿Qué es esta ley? A ver, si me permites, evidentemente, ya lo estabas mencionando. El tema no es un tema tanto del Tribunal Supremo Electoral, es más normativo. La Constitución Política del Estado nos dice que debemos delimitar circunscripciones en los 9 departamentos. ¿Qué sé yo? Distribuir en Cochabamba, por ejemplo, tiene 9 diputados uninominales. Distribuir el mapa, el departamento de Cochabamba, en 9 partes, ¿sí? En 9 partes. Ese trabajo, esa distribución de escaños, tenemos que hacerlo. ¿En base a qué? En base a criterios de los vocales, en base a alguna conveniencia de repente, no. Solamente en la forma que establece la Constitución Política del Estado. Y eso es importante nombrar, John, porque es la base para nuestro trabajo. La Constitución nos dice que debemos distribuir los escaños. Uno, primero, en base a criterios poblacionales. Dos, en base a criterios de extensión territorial. La novedad es que ahora la Constitución habla también de criterios de extensión territorial. Anteriormente solamente se hablaba del tema poblacional. Esa es la novedad. Entonces, nosotros estamos trabajando, uno, con criterios poblacionales y dos, con criterios de extensión territorial. Lógicamente, ambos criterios son variables en el contexto nacional. No tenemos departamentos con igual número o cantidad poblacional. Entonces, lo que se ha hecho es el ejercicio matemático. A través del ejercicio matemático se ha encontrado la variable, hasta cuánto varía y puede variar en tema de cantidad de población de una circunscripción a otra. ¿Hasta cuándo? A ver, en el tema poblacional hemos encontrado, luego de los ejercicios matemáticos, que cualquier ciudadano puede hacerlo también por su cuenta, porque en tema de las matemáticas los resultados siempre serán iguales. Entonces, la variable hasta donde puede darse de circunscripción a otra circunscripción es máximo hasta el 35.4%. Ahora, pasando al tema de la extensión territorial, ¿hasta cuándo o hasta qué porcentaje puede ser la variable? En el tema de extensión territorial, la variación es mayor que en el tema poblacional. Luego del ejercicio matemático, el mismo ejercicio que se practica para el tema poblacional, se ha encontrado que en el tema territorial la variable llega hasta 77.2%. Ahora, cuando hablo de 35% o 77%, tampoco debemos asustarnos. No significa de que la variación de una circunscripción necesariamente tiene que ser este máximo, este nivel. Quiero decir que la variación puede darse de 0 a 35%. De repente no exista variable entre circunscripciones, ¿no? Puede ser de repente 0.1%. Doctor, perdón. Se dice que se está ruralizando con este sistema de elección de uninominales, que se pretende llevar el voto a las áreas rurales más que a las ciudades, o en todo caso a espacios donde no vive gente cuando se habla de la extensión territorial, a lugares que donde realmente hay votantes. Una explicación de esto, por favor. A ver, John, mire, es que es importante hablar siempre de la norma. Nosotros nos basamos en la norma legal. De acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral, ahí están las condiciones para delimitar circunscripciones. No se habla como condiciones o como parámetros tomar en cuenta áreas urbanas o áreas rurales. Nosotros establecemos parámetros poblacionales y parámetros de extensión territorial solamente. Acá no tomamos en cuenta que sea una circunscripción de carácter urbano o de carácter rural. No se toma en cuenta para nada esa división, esa clasificación entre urbano y rural. Lo que quiere decir que son reglas, parámetros que nosotros vamos a aplicar en igualdad de condiciones, ya sea al sector rural o al sector urbano. No hay diferenciación, John. ¿Igualdad frente a regiones que tienen más habitantes que los otros? Porque ese también es un principio electoral, ¿no es cierto? A ver, el tema de la cantidad de escaños que tiene departamento a otro departamento varía bastante, ¿no? Por ejemplo, La Paz y Santa Cruz tienen mayor cantidad de representantes uninominales. Esto atendiendo al tema poblacional. Pero eso, esa distribución ya se la ha dado, yo reitero. Esa distribución ya está dada, ¿no? Lo único que corresponde ahora es que, de acuerdo a esa cantidad de diputados uninominales que se ha distribuido para cada departamento, lo que corresponde ahora es delimitar las circunscripciones para cada diputado uninominal. ¿Crecen pluris, bajan unis con esto? No es que con esto, con el trabajo que estamos haciendo en estos días, no crecen, tampoco disminuyen, se mantienen completamente, John, es importante. Una vez más, ya el año pasado se ha distribuido la cantidad de diputados uninominales que debe tener cada departamento. Eso queda, eso no varía. Reitero, lo único que estamos haciendo ahora es delimitar las circunscripciones que le corresponden para cada diputado uninominal. Nos ha llamado profundamente la atención la disidencia. de nada más y nada menos, digo, sin restarle importancia, por favor, a los demás vocales del Tribunal Supremo Electoral, de dos personalidades que siempre están en la palestra, digamos, del debate o la defensa de la norma cuando este órgano operativo, que es el Tribunal Supremo Electoral, va a llevar adelante alguna de sus políticas. El vocal Paredes, por ejemplo, en Cochabamba, hagamos un esfuercito, el audio está un poco delicado, tengo entendido, por cuestión técnica, pero la disidencia de Paredes nos ha llamado la atención. Y la otra es nada más y nada menos, claro que fue en este momento vocal de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Veamos al primero, por favor, en Cochabamba, escuchemos. Sí, difícil de escucharlo, pero el vocal Paredes habla de una disparidad en relación a la constitución política del Estado y lo que se establece. ¿Por qué de las disidencias? ¿Cómo las entiende usted, doctor Luis Fredo Val? A ver, primero aclarar. Primero que nada, no hay disparidad. Lo que va a acontecer es aplicación correcta de la norma constitucional y de la ley del régimen electoral. Ahora, sobre el tema de disidencias. Mira, creo que es bueno las disidencias, ¿no? Es un acto democrático. Esa es la democracia. No vamos a pensar que todas las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral se den siempre por el voto de todos sus miembros. Muchas resoluciones que hemos editado en estos más de 3 años, muchísimas yo le puedo mostrar en el Tribunal Supremo Electoral, han sido dadas con disidencias. Disidencias de uno, disidencias de 2 miembros, disidencias de 3 miembros. Creo que eso no es novedad, más bien es una muestra de que todos tenemos visiones diferentes, formas de ver diferentes de las situaciones. Pero en todo caso decir que los 5 miembros que hemos estado de acuerdo con este proyecto de reglamento, que ahora ya es reglamento en vigencia, lo que hemos visto ante todo es que es un reglamento que se adecua completamente, 100%, a la Constitución Política del Estado y a la ley del régimen electoral. Bien. Sin embargo, queda por lo menos la sensación, si unas disidencias son tan cotidianas, de que una política tan importante en este tema con unas elecciones generales le den una sensación al Tribunal Supremo Electoral de que hay gente en contra de estas políticas. Eso también hay que reconocerlo, doctor. No, eso es ya, John, como digo, es la forma de ver cada persona, la forma de ver de cada uno, ¿no? Lo importante es que, reitero una vez más, esta decisión se ha dado por más de 2/3 de votos. A la forma de ver de nosotros es la más correcta, la que más se adecua a la normativa legal. Doctor Rufino Bando, permítame un segundo nada más, por favor, que esto no se trata de un debate, es la primera regla que voy a poner, por favor, sino de establecer criterios desde la oposición esta noche a manera de preguntas, por favor. Para que usted pueda aclarar este panorama, quiero darle la bienvenida y aprovechar estos minutitos, porque sé que tengo un compromiso para dejarlo en unos minutos nada más, a Bernard Gutiérrez, que es senador de Convergencia. Senador, le pido unos aspectos políticos, por favor. Sabemos del trabajo del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral y que no puede responder a esas cuestionantes. Pero, ¿cuáles son algunos criterios de lo que ha escuchado usted que desearía pueda responder el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral? Buenas noches, un saludo cordial al vicepresidente. Por supuesto, mencionarle, John, y por su intermedio a vocal, que hay cosas que nos llaman poderosamente la atención. Es decir, estamos viendo de que con este reglamento la reconfiguración es mucho más significativa cuando uno atiende los números del reglamento. Fíjese usted, esta variación en términos de extensión territorial. Imagínese usted que la variación en el caso de Cochabamba, cuando el vocal habla de que en el caso territorial la variación puede ser hasta 77%, John, significa que la extensión territorial para una circunscripción es de 6.181 kilómetros. Resulta que con la variación del 77%, dependiendo de las circunstancias, y no puedo dejar de mencionar esto, probablemente de la conveniencia política, la extensión territorial podrá ser de 1.406 o podrá ser de 10.956. Esa es la variación de un 77%. Para que la gente me entienda y nos pueda comprender de manera mucho más clara, en el caso de Cochabamba, reitero, una circunscripción, 6.000 kilómetros. Pero con este reglamento tienen un margen espectacular. Es decir, la circunscripción puede ser, de acuerdo a conveniencia, 10.000 kilómetros o puede ser 1.406 kilómetros. Me parece que este rango es absolutamente desproporcional e irresponsable. Pero no quiero entrar en calificativos. Voy a ir al criterio poblacional. En el criterio poblacional, volviendo al ejemplo de Cochabamba, dice que la población ideal por circunscripción es de 195.000 habitantes. Pero, de acuerdo a este reglamento, de los 195.000 pueden ser 264.000 o pueden ser 126.000. Entonces, yo quiero transferirle esta preocupación al vocal porque resulta que nuestra gran preocupación es que la población urbana esté representada de una manera absolutamente desproporcional. ¿Por qué? Porque vamos a ampliar las circunscripciones con un enfoque territorial favoreciendo a poblaciones más pequeñas en el área rural en desmedro de una legítima representación de donde realmente se concentra la mayoría de los ciudadanos bolivianos, que es en los centros urbanos. Doctor Alfredo Obando, sírvase, por favor, responder esta cuestión antes. Adelante, por favor. Como ya lo dijo John, nosotros no entramos a la arena del debate político. Simplemente nosotros respondemos a la normativa legal. Somos un tribunal que lo único que tenemos que hacer es aplicar a cabalidad la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos, resoluciones, etc. Un saludo al distinguido senador. Seguramente esa es la preocupación que él tiene, ¿no? Que podría darse mucha variabilidad en cuanto al número de población de una circunscripción con otra circunscripción. Los límites que ha mencionado él, podía llegarse, pero él lo ha expresado los límites máximos, los límites máximos, los extremos. Pero también en el caso de Cochabamba, por ejemplo, la población ideal, la intermedia con la que debería contar cada circunscripción, la idea, reitero, es evidentemente 195.349. Pero también puede darse el caso, ¿no?, de que una circunscripción tenga esa cantidad, 195.020, y la otra tenga 195.030, por ejemplo. O sea, una variación casi inexistente, ¿no? También puede darse eso, ¿no? Los otros casos son para casos extremos. Ahora, ¿de dónde viene? Ese es el tema, ¿no? ¿Por qué esa variación? Uno, que la variación siempre ha habido en Bolivia, en nuestro país. Mire, solamente quiero recurrir a otro ejemplo que solamente para pensar. A ver, Cochabamba, lo decía el distinguido senador, como la población ideal, una circunscripción para elegir a un diputado se requiere de aproximadamente 195.000 para elegir a un diputado. En Pando, en el departamento de Pando, para elegir un diputado por circunscripción uninominal, apenas se requiere 55.000. Mire esa variación que ya existe, ¿cierto? Entonces, las variaciones siempre se han dado. Ahora, acá se trata de ver por qué la variación es mucha, es poca, y por qué, de dónde viene esa variación. Es una actitud caprichosa del Tribunal Supremo Electoral. El tema es lo siguiente, ¿no? Basta por lógica elemental, por lógica, hay variación poblacional. En el contexto nacional, inclusive al interior de cada departamento, no está distribuido de manera uniforme la población. Entonces, En los ejercicios matemáticos lo que se ha hecho es extraer, es un ejercicio que se puede, que todo el mundo puede hacerlo, ¿no? A través de ese ejercicio se ha establecido que la variación máxima, la variación, se ha establecido hasta un 35.4%. Ahora, ¿por qué la variación en el tema territorial no es la misma cifra, por ejemplo? Es que la variación en el tema de extensión territorial entre departamentos, al interior de los departamentos, entre municipios, etc., es mucho mayor que en el tema poblacional. Y por eso la cifra matemática nos da como variable hasta el 77.2%. O sea, todo este tema es un trabajo técnico. Senador Gutiérrez, pero lo que dice el vicepresidente es esto es la norma, ¿no? Nosotros hemos aplicado la norma. A ver, lo que pasa es que la norma establece, y creo yo que ahí está la génesis del problema. El primer defecto es que la norma ha establecido que las circunscripciones uninominales deben tener un criterio territorial y poblacional. En nuestra opinión, el criterio debiera ser poblacional, porque los bolivianos, John, tenemos exactamente los mismos derechos. Yo, como ciudadano boliviano, mi voto vale para que, sumados los votos de la misma cantidad de gente, logremos una representación parlamentaria. Entonces, ese es el criterio poblacional. Pero ahora se le agrega que además debe haber un criterio territorial. Y quiero decir con mucha honestidad que la preocupación pasa por lo siguiente, y esto es lo que no establece la norma, y vuelvo a plantear en el ejemplo la gran inquietud. ¿Qué pasa? Hay circunscripciones, vuelvo a decir, en población ideal, seguramente opositoras, donde para ser un diputado, John, se van a necesitar el máximo, en el caso de Cochabamba, 264 mil votos. En el caso del Chapare, seguramente, únicamente 126 mil votos harán un diputado. Entonces, ¿con qué criterio se va a utilizar este rango de 35% en poblacional, este margen de más de 35, de menos de 35, en el caso territorial más patético aún, de 77%? Seguramente entonces, en circunscripciones que son opositoras, se aplicará el máximo. Para el caso de Cochabamba, para ser un diputado, 264 mil. Para el caso del Chapare, que es bastión oficialista, se aplicará 126 mil. Entonces, esto es lo que no logramos comprender. Okay, a ver, doctor Obando, ¿cuál va a ser, y le lanzo la última pregunta, porque estoy con el tiempo, ¿cuál va a ser el criterio para establecer estos rangos? Por favor. A ver, John, nuevamente expresar de que El tema del trabajo es enteramente normativo. Simplemente estamos cumpliendo con la normativa legal. En cualquier caso, creo que la preocupación del senador va más dirigido a la norma constitucional. Decirles que, a ver, estas reglas, estos parámetros, se han establecido no para perjudicar a las capitales del departamento o beneficiar al área rural. Esa variación puede ser en pro o puede ser en alguna medida variable a favor de una capital, de un sector, la capital, o en contra de un área rural, o a la inversa. Esos datos que establece el senador puede darse a la inversa. El dato del Chapare que menciona puede ser para Cercado, en Cochabamba, y ese dato que menciona de Cercado puede ser para Trópico, puede ser a la inversa, John, porque son reglas establecidas no tomando en cuenta áreas urbanas y áreas rurales, sino que son reglas que se van a aplicar de manera uniforme en todo el departamento. Además, no solamente hay que hablar del tema de la poblacional, ¿no? Es lo que nos cuesta todavía. A mí personalmente, yo reconozco, cuando hemos estado en este ejercicio ya hace tiempo atrás, y generalmente queremos hablar solo más por el tema de población, pero es que la Constitución nos habla también del tema de la extensión territorial. Entonces, en definidas cuentas, lo que hemos hecho es equilibrar, ese es el tema, Hay un equilibrio entre el tema de la extensión territorial con el tema poblacional. Doctor, y ese equilibrio es sin tomar en cuenta, sin diferenciar área urbana o área rural. ¿El criterio lo pone la norma, eso me está diciendo? Así es. El criterio viene a partir de la norma constitucional. Está en el artículo, John, en el artículo... Okay. 146. Doctor, antes que se vaya, acláreme, ¿en qué criterio, según la norma, se establece un límite máximo y un límite mínimo o rangos entre límites? Bueno, la norma legal no dice el porcentaje, no dice el porcentaje. Pero desarrollamos, es un ejercicio simple, John, es como, qué sé yo, si a usted le dicen que tiene una torta, reparta en partes iguales a 5 personas, tiene que ser una operación de partir de manera igual. Lo que nos dice la Constitución es que nosotros debemos generar criterios tanto para el tema poblacional y criterios para el tema de la extensión territorial. ¿Cuáles son los criterios para el tema poblacional? Hablamos de números, de cantidad de ciudadanos, de pobladores. Por supuesto, acá el ejercicio que se practica es el ejercicio matemático, científico, demostrable. Doctor, ¿podemos hacer un pequeño ejercicio? ¿Su ejemplo cuál era? ¿La preocupación suya era? En el caso de Cochabamba, pero si quiere vayámonos a algo más patético todavía, al caso de Santa Cruz de la Sierra. A ver, Santa Cruz, ¿cómo funcionaría el criterio? Déjeme que le diga en base a la norma lo siguiente. El margen para lo poblacional, resulta que en Santa Cruz van a haber diputados que van a significar 256.000 votos, y otros que pueden hacerse de un curul con 122.000 votos. ¿Dónde dice esto en la Constitución o en la ley del régimen electoral? Este es un invento del Tribunal Electoral plasmado en este reglamento, que es el que hoy día está en debate. Doctor Alfredo Bando, por favor, ¿cuál sería el criterio en este caso? Parece que estaría ya entrando en el tema del debate. Nosotros somos Tribunal Supremo Electoral, reitero, no entramos al tema. Entendido perfectamente, doctor, pero solamente le pido cómo estaría el criterio, digamos, nada más normativamente hablando. A ver, John, nada es invento, nada es subjetivo para nosotros, todo es objetivo, todo es real. ¿Cuál es lo real? Solamente estamos aplicando los lineamientos de la Constitución Política del Estado. Y para aplicar los lineamientos de la Constitución Política del Estado, tenemos que aplicar necesaria y obligatoriamente la parte técnica matemática. Eso se lo hace en todas partes del mundo. Bien, doctor, yo le agradezco su tiempo. Prometí que hasta esta hora usted nos iba a acompañar. Muchísimas gracias a su excelente equipo de comunicación. Usted, doctor, un abrazo cordial. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor. Bien, muchísimas gracias. Al final. A ver, John, es que pasa que el Tribunal Electoral es más político que cualquier otra cosa. Yo simplemente mencionar que el doctor Wilfredo Bando formaba parte del bloque Simón Bolívar en Cochabamba. Senador, es que es político. Criterios cuando no está... Es político, fíjese. ¿Y por qué es político, John? Porque más allá de lo que he planteado en el criterio poblacional, le voy a hablar ahora del criterio territorial. Resulta que, he puesto el ejemplo de Cochabamba, pueden haber circunscripciones de 10.956 kilómetros o circunscripciones de 1.406 kilómetros, John, por favor. Es decir, es que esto es inaudito, porque si la variación en lo poblacional es del 35%, en el caso de lo territorial ya es patético. ¿Por qué? Porque en Cochabamba usted tendrá un diputado en 10.000 kilómetros o tendrá un diputado en 1.400 kilómetros. En el caso de Santa Cruz, más patético aún porque es el departamento más grande. Mire el margen que se tiene. Habrá un diputado en 46.000 kilómetros y habrá un diputado en 6.000 kilómetros. Ese es el rango. Entonces, ¿qué pasa? Se suman estas dos variables, se suma la variable territorial, se suma la variable poblacional y de esto sale algo así como Frankenstein. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Y aquí, bueno, voy a emitir un criterio político, ya no estoy restringido porque ya no está el señor Obando, pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Que hay circunscripciones electorales donde nunca hubiera ganado el MAS, salvo que se aplique un nuevo criterio. Y esto es lo que está ocurriendo. En Cochabamba, por ejemplo, usted tiene circunscripciones que históricamente han sido, digamos, se han pronunciado en un voto de censura al MAS, la circunscripción la 23, la circunscripción 24. Estas circunscripciones van a ser modificadas, ¿para qué? Para darle ocasión al MAS a que las pueda ganar. En general, hoy día existe un rechazo en la población urbana al movimiento al socialismo. Entonces, ¿qué hace el MAS? A través de este reglamento que emite el órgano electoral, van a desplazar la importancia del voto urbano hacia el voto rural. Y por lo tanto, ahí le doy nuevamente el ejemplo del Chapare, vamos a tener muchos diputados de los que tiene Cochabamba que provienen del Chapare, que provienen de la zona electoral donde el MAS tiene una fortaleza, en desmedro de una Cochabamba que hoy día cada vez es más opositora, porque en Cochabamba no ha habido gestión, estimado John. No hay gestión en la alcaldía, no ha habido gestión en la gobernación. Entonces ellos esperan un voto castigo. Ese voto castigo hoy día quiere ser minimizado utilizando un brazo político que tiene el gobierno y que es el órgano. Gracias, senador Bernal Gutiérrez. El tema de fondo, como lo veo, es si este es un capricho del Tribunal Supremo Electoral, una manipulación, o es la norma. No, la norma no establece estos rangos. La norma no establece estos rangos. Y estos rangos tan absurdos, tan desproporcionados, 35% más menos, 77% más menos, implican que aquí hay una intencionalidad muy clara de querer forzar resultados que ellos saben que ya no se van a dar electoralmente en los próximos cuatro. Gracias, senador. Le agradezco mucho por, sobre todo, respetar los criterios que nos llevan a esta buena entrevista, de poder compartir en las condiciones de cada quien estos criterios que hoy se debaten. Vamos a la pausa, amigos.